Argentina. Bueno, estamos en el aire con una joven, joven artista plástica, y el motivo por el cual vamos a hablar con ella, que se trata de Melisa Santilli Vara, es porque justamente en este momento se está inaugurando una muestra, una nueva muestra de un grupo plástico que se llama Hormigón, en el edificio Juana Manso de la Universidad Nacional de Lanús. Comienza hoy a las 19 horas en este exacto momento y está en la calle 29 de septiembre 3901 de Remedios de Escalada. ¿Estás del otro lado, Melisa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí del otro lado. ¿Cómo estás, Melisa? ¿Bien? Bien, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, por bien, suerte, bien, ya hemos gracias. Resuelto los problemas que teníamos sí. con respecto a tus mails, pero bueno, esto pasa, suele pasar en el tema radio, pasa esto y muchas cosas más, Melisa. Me imagino. Bueno, mínimamente voy a contar que vos sos productora plástica, docente, grabadora y muralista. Exacto. Que sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Y en este momento tengo 31, ya para los 32. Bueno, qué joven sos, qué joven sos. Y actualmente producís en tu casa, taller, en el barrio de Montserrat, ¿no? Así es. ¿Esto es así? Estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, muy cerca de Constitución y de la zona sur, que es donde por lo general más me movilizo. Claro. Bueno, y allí es de donde produzco. Tengo el taller, que es un taller colectivo. En esta muestra intervienen otros tres artistas plásticos. Uno de ellos es Joaquín Nudel, ¿no? O Nudel. Sí, Joaquín Nudel. Que también es joven, tiene 28, creo, 27 años, que empezó, nos has pasado, sus indagaciones en la plástica a la edad de apenas 16 años, siendo un adolescente. ¿Y qué más nos podés contar de Joaquín? Y Joaquín es un compañero con el que vengo trabajando ya hace algunos años. Yo lo he conocido en lo que es el taller de artes plásticas que dábamos en el Hospital Tiburcio Borda hace ya unos cuantos años, en el año 2008. Compartíamos espacio de taller allí, dábamos plástica para los usuarios internos del hospital, y también allí conocí al otro compañero de muestra, Lucho. Lucho Galo, que también es bastante joven, ya somos, tanto Lucho como yo somos docentes recibidos de la Manuel Belgrano. Joaquín está cursando sus últimos trayectos por la institución también para recibirse de docente, y nos conocimos ahí en ese espacio donde estaba en confluencia el arte plástico, la docencia y el accionar en función de brindar una herramienta a un otro o a una otra. Bueno, por un hospital. Y nos queda Florencia, ¿no? Y la cuarta integrante de esta muestra, Florencia Vespignani. ¿Qué nos podés contar de Florencia? Que también se ha sumado a esta colectiva de muestras plásticas en esta oportunidad aquí en la UNLA. A ella la hemos conocido por medio de la acción muralística, conforma también parte de la grupa que estamos accionando hace ya algunos años, que es Muralismo Nómade en Resistencia. Somos un grupo de entre 10 y 12, y con el tiempo se va ampliando más, personas docentes de las artes plásticas, que venimos trabajando desde el mural y desde las jornadas de multiplicación del oficio del mural. Y en ese contexto es que la conozco a Florencia y conformamos esta grupalidad en la que hoy somos parte. Yo a Florencia la conozco mucho en otros ámbitos, en realidad personales, y hay algo que siempre me ha impactado de Florencia, que es esa obra monumental que es el mural que está en el puente Porredón. Sí, en la bajada de Loda de Avellaneda está. Sí, la bajada de Avellaneda, en conjunto con otras dos compañeras también de la grupalidad muralística. algunos años antes de que nos conociéramos. Uh-huh. Y bueno, yo la he conocido a Florencia de esa manera, accionando para el pueblo, digamos. Claro. Sí, acá en lo que nos has pasado con respecto a ella, que lo ha escrito ella porque está en primera persona, sí, dice, escribimos nuestros propios textos. Claro, soy docente en escuela pública, militante política y artista popular. Soy feminista y vivo en Avellaneda. Sí, así se presenta Florencia. Sí. Bueno, resulta, Melissa, que esta exposición, digamos, o esta muestra que ustedes están encarando y que en este momento está comenzando, tiene un nombre y es Con los pies en el barro. Sí, así es. ¿Por qué? A ver. Que le decidimos poner. Ajá, contanos por qué. Con los pies en el barro. Es una forma de poder determinar en qué lugar estamos posicionadas y posicionados. Uh-huh. Como estamos pensándonos desde una mirada actual, desde una mirada desde la coyuntura que nos toca vivir en este tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Pensando en Latinoamérica, pensando en nuestro continente, pensando en nuestro barrio en general, en el lugar en el que vivimos, y para devolver esa mirada que nosotros tenemos, que nosotras tenemos, que fuimos conformando desde la acción plástica, poder devolverla para generar y multiplicar una mirada observadora que critica la coyuntura y que puede no solamente criticar, sino proponer. Claro. Y esa es nuestra intención en esta muestra. Lo que estamos haciendo es cada quien trabajó en su espacio de taller y trajimos nuestras producciones en el marco de este evento, de esta propuesta. Uh-huh. Que nos hace la UNLA de exposición aquí, y lo que hacemos es reunir lo que cada quien ya viene trabajando en su espacio independiente, digamos. Uh-huh. Yo miré, discúlpame, ¿sí? Melissa, vi y me detuve bastante en los cuatro trabajos que ustedes han puesto en la promoción de esta muestra. ¿Sí? Y hoy cuando conversé con vos, creo que te lo dije, no sé si fue a través de mails o de vos, me resultan los cuatro muy tensionantes a mí. Realmente crea en mí, por lo menos me ha creado una tensión verlos. En este momento estoy viendo es un fragmento, me explicaste, de tu cuadro, ¿no? De tu obra. Sí, el del afiche fueron fragmentos que nosotros pasamos la foto entera de la producción, de la imagen del cuadro, de la pintura, y aquí desde la diagramación hicieron un fragmento para generar el afiche de difusión. Así es la coyuntura, evidentemente. Así es un poco también la coyuntura, sí. Claro. Uno tiene toda una totalidad y una realidad, y siempre hay un recorte de esa realidad, claro, y es desde donde nos posicionamos para observar y ver. Uh-huh. Y un poco lo que se ve, si se acercan a ver la muestra, son eso, distintas miradas y distintas formas de entender este contexto que nos rodea, y todas desde una propuesta propositiva, un espacio desde la plástica, un espacio de denuncia. Uh-huh. Pero con la mirada puesta en proponer. Claro, ¿vos? Para accionar desde la transformación. Desde la vida uh-huh. Y desde la propuesta, obviamente, ¿no? Claro. Y vos hablabas de propuesta y de acción también. Contanos un poquito el trabajo que hicieron en el Borda. ¿Cómo fue eso? Y en el Borda todavía se sigue realizando, es un taller que lo hemos titulado El Hombre y el Puente. El Borda es un hospital neuropsiquiátrico para varones que funciona aquí en la CABA, aquí no, ahora estoy en la UNLA, pero funciona en la ciudad de Buenos Aires. Allá. Nosotros estamos al lado, es el partido de Avellaneda, está al lado de Lanús, así que sería, para nosotros sería allá. Allá. Sí. Y desde lo que era el movimiento estudiantil de LIUNA, de la Universidad de Artes Visuales, un grupo de estudiantes en ese momento decidimos ponerle acción política a la creación. Y de esa manera empezamos a entablar diálogo y conexión con el hospital y empezamos a generar un espacio de taller. Eso fue en el año 2008. Uh-huh. Hasta el día de hoy el taller sigue funcionando de una manera en que pueda sostenerse en el tiempo más allá de las personas que lo llevan adelante. Entonces logramos con buscar una metodología de trabajo de que el taller viva por sobre los nombres de los docentes que pudiesen llegar a accionar ahí dentro. Sí, y claro. Bueno, de esa manera muchos empezamos a tener nuestras primeras experiencias docentes. De ahí muchos nos y muchas nos decidimos por el ejercicio docente en paralelo al ejercicio plástico. Claro. Claro, y ahí digamos que hay también con los pies en el barro, porque no es un, digamos, no es un lugar común donde hay gente que puede entender lo que le explicás. En este caso es mucho más difícil, un neuropsiquiátrico, ¿no? Es un lugar muy emblemático, complejo. Francamente, claro, es un lugar complejo. Emblemático de la ciudad de Buenos Aires y de lo que en lo que se refiere a la salud mental realmente de nuestra ciudad, ¿no? Y muy, muy fructífero. Sí, claro, muy fructífero. Claro, ahí hay. La mayoría de las veces que hablamos y recordamos esa experiencia, decimos que ahí aprendimos a pintar, con ellos pintando. Lo mismo pasa con la radio del Borda. Uno aprende también con esas cosas. Hemos hablado también acá... Con la Colifata. De la Colifata, y uno aprende muchas cosas de esta gente, claro. Claro. Totalmente. Sí. Hablando de la Colifata y de un nombre tan, tan conocido, ustedes tienen un nombre, portan un nombre como Hormigón, ¿no? Nos gustaría que nos digas algo acerca de cómo surge esto, son ustedes cuatro o no, algo que nos puedas mostrar y poner aquí sobre la mesa a este proyecto plástico que se llama Hormigón. Sí, el Hormigón es un proyecto plástico que inició en el año 2012, como proyecto de exposición y muestra de lo que veníamos observando en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en esta ciudad que nos rodea gris y de cemento y de hormigón, multitudinaria, y a su vez en la cantidad de gente habitando ese espacio, esa maqueta, y a su vez también esa cantidad de gente organizándose cual hormigas, resistiendo. Claro. Este contexto que hoy nos toca vivir. Y el hormigón para nosotros tiene que ver eso, tiene que ver con ver el contexto, con vivirlo, con producir a través de ese contexto, saber que aquello que estamos produciendo siempre va a volver al contexto mismo. Entonces poder pintar y producir, generar dibujos grabados para poder entrar en diálogo y para poder decir algo, para poder generar preguntas que también puedan generar nuevos diálogos. Claro. Qué buen entredicho han logrado entre el hormigón, el cemento y las hormigas. Sí. Realmente, Melissa, está perfecto. Está perfecto. Es pensarnos como hormigas desde lo minúsculo y lo enorme, y a su vez cómo la hormiga sigue resistiendo a través de las millones de eras que viene resistiendo la hormiga organizada. Sí, y la unión de un hormiguero hace muchas cosas. Organizadísimas. Organizadísimas. Y bueno, así fue como se creó ese proyecto. En un inicio, en el 2012, fuimos haciendo distintas muestras. Los primeros tres integrantes que nombramos hoy cuando iniciamos esta conversación, fuimos quienes iniciamos el hormigón junto con otro compañero más que hoy está pintando por otras partes del mundo, latinoamericano también. Y en las siguientes etapas que tuvimos del hormigón, siempre invitamos a alguien más que quisiera venir a compartir con nosotros esta idea, con nosotras esta idea. Y así es como se sumó Florencia en esta oportunidad, porque compartiendo espacio de acción en la calle, compartiendo la mirada política, compartiendo el ejercicio docente y la acción plástica, nos parecía muy enriquecedora que su mirada y su aporte para este hormigón con los pies en el barro. Bueno, Melissa, ¿por qué no nos recordás a nosotros y a todos los oyentes los datos de esta muestra que comienza hoy, hasta cuándo va a estar, la dirección, el lugar, horarios, etcétera? La muestra ya está colgada hace varios días, hoy la estamos inaugurando como para hacer un evento formal y poder compartirla con la comunidad, poder compartir desde el diálogo, por más que hemos estado aquí por el pasillo de la Juana Manso, es en la UNLA, una universidad de Lanús. Sí. vos dijiste hoy hace un momentito la dirección. Sí, espera que la busco nuevamente en todos los recursos tecnológicos. Uh-huh. Yo vengo directo con el tren y la bici, vengo un poco de memoria. Tenés, claro, tenés también tus recursos, Melissa. Sí, sí, y está muy bien. Se me escapó la dirección, uh-huh, pero es muy fácil de llegar porque está justo en la estación de Remedios de Escalada. Ajá, Remedios de Escalada, y, sí. Y bien nos bajamos del tren de la estación de Remedios de Escalada, se ingresa a la universidad a mano izquierda, uh-huh, y ahí, uh-huh, el segundo pabellón es el pabellón Juana Manso. Claro. Aquí la tengo, aquí la tengo, ¿eh? Es la calle 29 de septiembre 3901 en Remedios de Escalada, Melissa. Esa misma, y vamos a estar aquí hasta el 20 de mayo. Ese es el, ajá, último día en que estará la exposición colgada. Bien. Y se puede visitar en horario de facultad, hasta, uh-huh, las 22 horas la universidad está abierta, y claro, desde la mañana temprano, y es gratuito el, uh-huh, el poder concurrir, uh-huh, el poder ingresar. Hay un predio hermoso de pasto a su alrededor, uh-huh, o sea, se puede llevar el mate, lo que sea, y se puede traer el mate, y acá hay agua para cargarlo, pues, agua caliente, y se puede visitar la muestra. Son unos, uh-huh, 26 trabajos en total entre las cuatro participantes, uh-huh, así que hay bastante material para ver, de diferentes miradas, diferentes formas de entender este contexto, desde la competencia que se genera entre pares, desde la acción pensada para la construcción y la mirada propositiva, uh-huh, desde el visualizar el barrio, los barrios, y pintar y grabar desde la mirada puesta en el barrio. Claro. Y con la problemática del barrio. Y con, desde, bueno, la problemática del barrio, y desde el collage, uh-huh, de todas esas, uh-huh, miradas. Hay mucha diversidad en formas, así que... Muy bien, están todos invitados, entonces. Sí, uh-huh, bueno, están invitadísimos a venir a conocer. Gracias, Melissa. Ha sido un placer realmente llegar a contactarte a través de Florencia, y en realidad a través de la mamá de Florencia. Qué ha, bueno, venido este contacto. Así que, bueno, fue un placer, realmente un gusto. Para mí ha sido. Gracias. Gracias. Muchas gracias por compartir este espacio. Y bueno, arriba a quienes luchamos desde las palabras, desde los colores, desde la brocha y, uh-huh, y la gubia. Uh-huh. Muchas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias, gracias. Y ustedes también. Gracias por compartir. No, por favor. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma. jueves.